Nuestro estudio de la segunda epístola de San Juan nos lleva a considerar la paternidad literaria de la misma. El doctor Abelardo Limón nos explica en esta otra entrega de La Academia Cristiana del Aire. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda epístola de Juan. En la última sesión dimos nota de que el Señor Jesucristo se hizo humano y Juan lo describe como la única esperanza para todo ser humano. Aquel que no le confiesa como Dios encarnado es un engañador y un anticristo. Hay evidencia que Juan es el escritor de esta epístola. Hay evidencia interna y hay evidencia externa. Por ejemplo, Clemente de Alejandría habla de este libro. También sabemos que la historia nos dice que Dionisio de Alejandría dudó de que Juan haya escrito el Apocalipsis, pero sí reconoció que había escrito la segunda y la tercera epístola de Juan. Irineo también citó el verso 11 de esta epístola como un verso de Juan, el discípulo del Señor. Es imposible precisar el tiempo, pero sabemos que fue tal vez un poco después de la primera epístola. Hay muchos que creen que fue escrita desde Patmos, pero no se sabe con certeza. El anciano al que se refiere en el verso 1 es el apóstol Juan, quien tendría alrededor de 90 años cuando escribió esto. Se desconoce quién era la señora elegida que menciona en los primeros versículos. Se cree que es probable que haya sido una viuda de Éfeso, quien vivía con sus hijos que también eran cristianos. Hay otros que dicen que ven en la palabra traducida como señora el nombre propio Siria o Curia, que corresponde a Marta. Y así dicen que corresponde a Marta de Betania y que la hermana entonces sería María. Otros creen que esta palabra se está refiriendo a una iglesia o a todas las iglesias como personificándolas, pero es difícil creer que una carta tan pequeña y tan sencilla haya sido escrita a una iglesia. Más bien, puede ser a una señora conocida en cuya casa se reunía la iglesia. Notamos en esta epístola la repetición de la palabra verdad, lo cual nos da a entender entonces que es la palabra clave de toda esta epístola. Si tiene su Biblia por ahí, amable oyente, tome una pluma y en el encabezado de la segunda epístola de Juan, escriba usted la palabra verdad. Encontramos en la primera parte de la carta el propósito por cual fue escrita. En los primeros 11 versos, Juan escribe y explica que no solo debemos creer la verdad, sino también hemos de cuidarnos de no ser engañados para que no abandonemos la verdad. El cristiano, querido oyente, tiene que estar siempre alerta contra un enemigo que nunca se da por vencido y que siempre está buscando a quien devorar. A la vez, debemos estar dispuestos para aprovechar cada oportunidad para hacer el bien, para atacar y llevar la batalla al campo enemigo, ganando así a los perdidos para el Señor. Los versículos 9 hasta el 11 nos explican los límites de la hospitalidad cristiana, pues nos dice quiénes son aquellos a los que no debemos recibir. Cuando un predicador u obrero viene con un mensaje o una enseñanza en el que niega la deidad de Jesucristo y que Él es el único Salvador, no debemos entonces recibirle ni tener comunión espiritual con Él. El apóstol Juan expresa su esperanza de ver pronto a la señora y le manda saludos de parte de su hermana. Así termina esta sencilla carta que nos da luz sobre la correspondencia personal que había entre el apóstol y la Grey. Ahora consideremos la tercera epístola de Juan. El Señor Jesucristo no es mencionado directamente en esta carta, querido oyente, pero sabemos ciertamente que lo encontramos mencionado indirectamente en el precioso versículo 7. El verso 7 de la tercera epístola de Juan dice de esta manera: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Este Él se refiere a el Señor Jesucristo. La segunda carta explica a quienes no se debe recibir, pero ahora en esta encontramos a quienes sí debemos recibir, esto es, a los que hacen todo por causa del nombre, a los que buscan glorificar siempre al Señor aunque les cueste todo. Es también el apóstol y evangelista Juan el autor de esta epístola. Él mismo se llama anciano o presbítero, igual que lo hace en la segunda epístola. Tanto el estilo como el contenido están a favor de que Juan fue también el escritor de esta carta. La evidencia externa es muy semejante al de la segunda epístola. Esta epístola fue escrita más o menos, creemos, por la misma época que la segunda. Gayo estaba en una iglesia donde había dos miembros prominentes, los cuales influían en la congregación. Diótrefes quería ser el primero y estorbaba la obra de los apóstoles en medio de la congregación. Demetrio era todo lo opuesto, y todos daban buen testimonio de él. Y es posible entonces que Gayo haya sido el pastor de la iglesia en su pueblo y que el apóstol le escribió para animarle y avisarle que iba a visitarles. En el Nuevo Testamento se mencionan a tres hombres que llevan el nombre Gayo, en Hechos 19:29, en Hechos 20, verso 4, en Romanos 16:3 y en 1 Corintios 1:14. Probablemente el que se menciona aquí en esta epístola es otro, ya que era un nombre muy común en aquella época. El verso 2 nos habla de una ley del espíritu para todo cristiano, y esta es que la salud corporal y la prosperidad material están en relación directa con el estado espiritual de la persona. En cuanto a los versos 3 y 4, sabemos que todo obrero y pastor sabe de lo que se trata este gozo. En cuanto a la hospitalidad, Juan dice que parecería que los hermanos mencionados en el verso 3 y en el verso 5 fueron mensajeros enviados por él y que fueron rechazados por Diótrefes, pero recogidos por Gayo. El versículo 6 parecería ser que Gayo era el pastor, pero por el verso 9 parecería ser que no fue así, a menos que Juan le haya escrito a él en vez de a la iglesia. Por el contenido de esta epístola, vemos que había una mala influencia en la iglesia. No sabemos por qué la iglesia permitía tales abusos en estos asuntos, pero quizá porque Diótrefes era rico y dominaba a muchos de los miembros de tal manera que el apóstol tuvo que ir personalmente allá para rectificar aquella situación impropia de una iglesia cristiana. Este libro, que es el más corto del Nuevo Testamento, termina con una conclusión semejante a la de la segunda epístola, aunque en griego es aún más corta. La epístola de Judas es la tercera epístola que vamos a estudiar en esta lección 21. En la epístola de Judas vemos al Señor Jesucristo como nuestro único y soberano Señor, el que salvó a su pueblo de Egipto, siendo Él muy misericordioso. Al mismo tiempo, Judas describe al Señor como el juez justo y el magistrado que castiga a los que se oponen a la voluntad de Dios y que destruye a los que no creen y que viene para ejecutar juicio contra los hacedores de maldad. Este libro, querido oyente, marca una transición entre las epístolas de Juan, caracterizadas por su énfasis en el amor de Dios, y el libro del Apocalipsis, con sus castigos fortísimos de parte de Dios sobre todo el mundo, a la vez que limpia toda lágrima de los ojos de los redimidos. Sabemos que el autor fue Judas, el hermano de Santiago. Es interesante saber que, si leemos cuidadosamente Marcos 6, verso 3, y Mateo 13, verso 55, como también Hechos 1, 13 y 1 Corintios 9, 5, encontramos que Judas era hermano del Señor Jesús, pero también de Santiago, José y de Simón. De tal manera que este Judas es medio hermano de Jesucristo, por cuanto el Señor no tuvo padre humano. Parece que el escritor se refiere a los apóstoles de tal manera que no se incluye a sí mismo entre ellos, y en la salutación hace una referencia a su hermano en vez de a su padre, porque sabemos que Santiago era conocido por sus lectores y por su prominencia entre los hermanos. Es poco probable que haya otra referencia en el Nuevo Testamento acerca de Judas, y esto está de acuerdo con lo que dice Juan 7, del 3 al 8, que sus hermanos no creyeron en él antes de su muerte y su resurrección. Pero luego de la resurrección sabemos que por lo menos los dos, Santiago y Judas, junto con María la Madre, sí creyeron en el Señor Jesucristo y le siguieron. Las referencias que encontramos en Hechos hacen una separación muy definida entre los apóstoles y los hermanos del Señor. Esta epístola está incluida en el canon muratorio y es citada por Clemente de Alejandría según Eusebio. Es también citada por Orígenes, quien la alaba mucho como corta en verdad, pero llena de un lenguaje poderoso y de la gracia celestial. Sabemos también que la historia nos enseña que Tertuliano menciona la carta como parte de las escrituras aceptadas. Cipriano, obispo de Cartago, también cita directamente de esta epístola con los versos 14 y 15. No hay mucho que indique la fecha en que fue escrita. Según el verso 17, vemos que Judas escribió a personas que habían oído a los apóstoles personalmente, de modo que tiene que haber correspondido a los tiempos de fines del siglo y no demasiado tarde en el siglo. Hay varias razones para creer que la carta estaba dirigida especialmente a los cristianos que habían sido antes judíos. Las ilustraciones y las referencias a Egipto, a los ángeles caídos, a Sodoma y Gomorra, a Moisés, a Caín, a Balaam, a Coré y a Enoc, sin entrar en detalles ni explicaciones, nos prueban, querido oyente, que los lectores de la carta eran conocedores de las Escrituras y de las tradiciones judías a la vez. Según lo que nos dice Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 9, verso 5, parecería que Judas hacía viajes evangelísticos o de administración de las iglesias, dedicándose principalmente a los judíos. Según entonces se deduce por el tono de la carta, habían errores y falsos maestros que habían llegado a esta iglesia. Al comparar el libro de Judas con la segunda epístola de Pedro, se dice que Judas desarrolló algunas declaraciones que ya había hecho Pedro. Y si comparamos algunas porciones de esta epístola con la de Pedro, podemos entonces de tal manera deducir que Judas sí conocía la carta de segunda de Pedro, pero que Pedro no conocía la epístola de Judas. Por estas razones, entonces creemos que la epístola de Judas fue escrita después que la de Pedro, entre los años 75 a 80 después de Cristo. Consideraremos los grandes temas de la epístola de Judas en la próxima reunión y luego avanzaremos al gran libro del Apocalipsis. Amable oyente, le quiero invitar a que lea toda la epístola de Judas. Solo contiene un capítulo. Esto le ayudará a apreciar más los grandes puntos que vamos a estudiar en la próxima lección. También le animo a que, de una vez, estudie el libro de Apocalipsis. Lea el libro y luego estaremos estudiando en varias sesiones este precioso libro de la profecía. De nuevo le quiero invitar a que estudie la palabra de Dios. Ya estamos por terminar este precioso libro Introducción al Nuevo Testamento. Próximamente estaremos entrando a nuestro tercer tomo de este precioso curso de la Academia Cristiana del Aire. Le espero. El tiempo no nos permite profundizar más en el estudio de esta epístola de San Judas. Ya lo haremos en la próxima entrega. Si tiene alguna inquietud o alguna pregunta sobre nuestros estudios, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.